buenos días. Es un placer contar una vez más con su presencia, con su audiencia, con su participación permanente aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Nos sentimos contentos, orgullosos de tener un auditorio, un público tan especial, este público mañanero que se ha entrelazado, que cada día más estrecha lazos de amistad y de comunicación directa, personal, humana, a través de este encuentro matutino, iba a decir, pero es más que nada madrugador. Le damos prácticamente la bienvenida al sol todas las mañanas cuando iniciamos este programa Del Campo y de la Ciudad, un foro de expresión de la sociedad civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio. Gracias por acompañarnos, les decimos esta mañana, Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Enrique Aguilar Cruz, colaborador también de este programa, y aquí lo tengo enfrente tempranito. Un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono, agradeciendo también a mi compañero Jorge García, que nos deja aquí todo en orden, correcta la cabina para iniciar transmisiones. Gracias, don Jorge García, por este turno también de la madrugada. Y bueno, vamos a dar la fecha mexicana, es con lo que iniciamos este espacio, y el día de hoy es Chignahui Atl, Nueve Agua, en el Xiwitl, en el año Secali, uno casa, y nos encontramos en la veintena del Quecholi, que es un ave especial, esta veintena del flamingo, cuyo significado nos dice que grandes parvadas de la Tlauquecholi, el ave roja de cuello de hule, llegaban a las orillas de las lagunas. Era el momento de aprovisionarse de carne y plumas para el arte plumario y para las ofrendas del año. Se elaboraban las flechas rituales de Mixcoatcamaxtli. La cacería Tlacoquecholi, a la mitad de Quecholi, y se organizaba en Zacatepetl, adelante de Atlacuihuayan. Los mejores cazadores de Tenochtitlan, Tlatelolco, Cuauhtitlan, Cuauhnáhuac y Coyohuacan rodeaban al cerro atrapando a gran cantidad de animalitos para aprovisionarse de alimento y reservas suficientes que serían repartidas entre todos al acercarse el frío de invierno. Ese es el significado de esta veintena en el calendario mexicano, y ya es jueves 5 de diciembre de 2013 en el calendario gregoriano, hoy con menos frío que las semanas anteriores, la pasada y la antepasada, tuvimos más frío. Y aunque está haciendo, pues ya no está haciendo tanto, también pues estamos recibiendo el calor humano de todos ustedes en este encuentro del programa Del Campo y de la Ciudad. Yo creo que por eso nos sentimos frío. Que no les dé frío, dicen por ahí, hay un dicho, que no te entre frío, y pues aquí no nos entra frío y seguimos adelante en Del Campo y de la Ciudad, en donde hoy pues abordaremos temas importantes, tendremos una charla interesante con las amigas y amigos del comité organizador del Premio Nacional Carlos Montemayor. Estaremos hablando de este premio, los seleccionados este año para este premio, para las menciones honoríficas también. Tendremos música, la visita de los amigos de la red de ecoturismo de los Tuxtlas, Veracruz, también nos acompañarán para darnos los detalles de las salidas que tendrán durante este mes, ya prácticamente en la segunda quincena de diciembre. Estarán realizando recorridos de ecoturismo campesino en la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, Veracruz, en pleno corazón de la selva tuxtleca. Entonces vale la pena darse una vuelta también por allá y conocer más acerca de esta región de nuestro país y ya llegarán por acá dentro de un rato el biólogo Rubén Cruz, acompañado de algunos de los guías de la comunidad, seguramente que han venido acá a la Ciudad de México. Ya nos platicarán detalles de este recorrido. Y también estamos esperando a Son de la Ciudad para que nos platique acerca de los nuevos proyectos, de las cápsulas que nos hacen favor de realizar hacia el final del programa para los niños y sus presentaciones, que con motivo de este mes tradicional también de posadas, de piñatas y de fiestas de nacimientos, fiestas de diciembre, pues nos hablarán de eso, qué actividades, qué posadas o fiestas van a llevar a cabo en su centro cultural Los Pirules. Ya vendrá hacia el final del programa también Gabriel San Vicente para platicarnos de esto. Mientras tanto, vamos a la música y tenemos el grupo Amor Mixteco, alegrando a su gente. Este grupo nos acompañó desde Chalcatongo, Oaxaca. Estuvieron desde Chalcatongo, Oaxaca, en el aniversario del programa, y me detuve porque ya veo tan tempranito a Rubén Cruz, que estábamos hablando de él y los amigos de los Tuxtlas, Veracruz. Pues vamos a aprovechar el tiempo, si no llegan también nuestros primeros invitados a hablarnos del nuevo año agrícola mexicano, pues aprovechamos para de una vez entrarle al tema de los Tuxtlas en una primera entrega de información. Pero la música del grupo Amor Mixteco nos acompañará en esta primera parte del programa, y les agradecemos que este año nos hayan apoyado, que hayan venido desde Chalcatongo también al aniversario número 24 de este programa del campo y de la ciudad, que ocurrió el 14 de abril. El aniversario es el 10 de abril, fue la fecha que iniciamos, una fecha histórica importante, en donde recordamos el asesinato del general Emiliano Zapata, y tras la muerte de Zapata nacieron muchos proyectos, entre ellos un 10 de abril nació este programa y es el aniversario. Sin embargo, por caer entre semana, realizamos el 14 de abril un convivio aquí en la emisora, y bueno, vinieron varios grupos musicales y entre ellos este grupo Amor Mixteco. Y vamos a escuchar la primera, que corresponde a su pueblo llamado Chalcatongo, en donde hemos estado en las fiestas de septiembre, en la celebración de la Virgen de la Natividad por allá, y pues son muy muy bonitas e importantes las tradiciones y costumbres mixtecas allá en Chalcatongo. Y así pues se llama esta pieza que vamos a escuchar. Es un vals, las 5:10. A ver qué les parece. A mi Oaxaca hermosa, tierra que me llena de orgullo, que ha dado al mundo héroes, artistas, cultura, historia y amores. Chalcatongo, pueblo grato, 5 de la mañana con 14 minutos, 5 con 14 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias, XCPPM, 6.185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP, 1.060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina, abiertos a su participación, 41-55-10-60, 41-55-10-60, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060. 01-800-080-1060. Y también invitamos a los amigos que nos escuchan en alguna otra parte del planeta, del mundo, que nos llamen, aunque sea por cobrar en ocasiones. Es muy grato recibir sus comentarios. Y bueno, pues vamos a continuar con la música, ya que son las piezas cortitas, y vamos a entrar con el rollo, con el bla bla bla, aquí en Del Campo y de la Ciudad, con la información interesante e importante que siempre nos gusta y les gusta a los pueblos compartir, pero luego nos gana, por más que queremos meter música, pues ya tenemos muchos invitados, nos gana la palabra y no hay tiempo de la música. Así es que vamos con una más ahorita que tenemos todavía chance, y esto se llama con el grupo Amor Mixteco. Ellos son de Chalcatongo, Tlaxiaco, Oaxaca. Se llama esto Uno para Todos, Todos para Uno. Es una chilena. Y agradecemos también el apoyo permanente de la Asociación Chalcatonguense en el Valle de México con este programa desde que iniciamos, y con el acercamiento a los grupos musicales de la región. E incluso en algunas ocasiones nos trajeron para grabar aquí a Radio Educación a grupos tan importantes como la orquesta La Mixtequita, que solo en dos ocasiones había salido de Chalcatongo, una cuando vino a grabar allá por los años 70 con RCA Víctor, y posteriormente pues aquí la grabamos por ahí de los 90 en el Estudio A, gracias a ese esfuerzo que hizo el doctor Javier Nicolás Cortés, presidente en ese momento de la Asociación Chalcatonguense, y se quedó este pues excelente registro de la orquesta. Desafortunadamente ya fallecieron algunos de sus integrantes, pero una de las mejores orquestas que hemos escuchado, la orquesta La Mixtequita. Y también trajeron a un grupo de cuerdas posteriormente, en alguna otra ocasión, al grupo Los Chapulines, también originarios de Chapultepec, por supuesto, aunque esté en agua la toponimia Chapultepec. También hay ese Chapultepec, es una de las rancherías allá en Chalcatongo, y grabamos a los amigos de Los Chapulines. Se quedó el material también aquí en Fonoteca, ellos sacaron su disco, y bueno, es parte de la música. Y ahora pues el grupo Amor Mixteco también estuvo presente este año en el aniversario del campo y de la ciudad, y vamos a escuchar con ellos, cuando son las 5 de la mañana con 18 minutos, esta chilena. Esta chilena es dedicada para toda nuestra gente de las regiones que conforman el estado de Oaxaca. Bailar. la música de amor seco. En la fiesta de mi pueblo, un pueblo hermano de usted. En la fiesta de mi pueblo, un pueblo hermano de usted. Vengan señores y niños, vamos todos a bailar. Vengan señores y niños, vamos todos a bailar. Estamos todos, hay que comer y beber. Ahora que ya estamos todos, hay que comer y beber. Es la fiesta de mi pueblo, un pueblo que quiere crecer. Es la fiesta de mi pueblo, un pueblo que quiere crecer. De la mañana con 22 minutos, 5 con 22 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo llamadas, recordando las líneas telefónicas para que ustedes participen: 41 55 10 60, 41 55 10 60, y 01 800 080 10 60, es la alada sin costo. Y estamos recibiendo la llamada de Fernando López Leiva, de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y nos dice en su comentario: para olvidar un poco tanto senador y diputado, invitamos al concierto de la Orquesta Cámara de Bellas Artes el próximo domingo al mediodía en el Conservatorio Nacional de Música. Interpretan a Mozart, a Stravinsky, con entrada libre. La cita es en Presidente Masaryk, esquina Periférico, cerca del Metro Auditorio, allá en el Conservatorio Nacional de Música, próximo domingo, 12 horas. Gracias, Fernando López Leiva, por llamar. Javier Rodríguez invita al taller Aprendamos a Utilizar el Huautli, el próximo domingo 15 de diciembre a las 10 de la mañana, en la fábrica Tonanzochihuautli. Informes al 58-51-66-47. 58-51-66-47. Con Mario o Leonel Jiménez. Roberto Santiago, quien siempre invita a este taller, es de Chalcatongo. Fíjate que no sabíamos que Roberto Santiago fuera de Chalcatongo. Le enviamos un saludo y pues le vamos a seguir dedicando las piezas musicales del grupo Amor Mixteco. Pues es un pueblo muy bonito, nos ha tocado estar ya en algunas ocasiones por allá, disfrutando de su hospitalidad, de su calor humano, de su gastronomía, de sus fiestas. Riquísimo también todo lo que come uno por allá, el tepache, la mixteca, qué rico lo preparan. Con pulque y panela, también el agua de chilacayote, por ejemplo, muy refrescante y nutritiva. En lugar de un refresco, pues se hacen su agüita de chilacayote, y así cuál diabetes y cuál nada. Al contrario, hay que nutrirse. Sin embargo, pues llegaron las tienditas también, y ya algunos jóvenes pues echan su chesco y empieza a haber enfermedades, no solo por el refresco, el exceso del consumo de este tipo de comidas rápidas y chatarrillas, hay que evitarlas. y retomar nuestra gastronomía tradicional, que mucho tenía su razón de ser, unos frijolitos con epazote. Estábamos recordando el otro día en una fondita con una señora, pues el epazote por algo va en los frijoles, es precisamente para ayudarnos a la digestión, que no nos vaya a hacer daño al estómago, evitar por ahí la flatulencia con el epazote y hasta los parásitos también, pero pues ya hay gente que no lo acostumbra y hay que utilizar estos elementos, estos productos de la cocina mexicana. Es muy importante el ajo también, y por eso nuestros abuelos, abuelas hacían esas combinaciones, tenían mucho, mucha razón de ser. Y seguramente también allá en la selva de los Tuxtlas así ocurre con los productos, sobre todo que conservan de la región. Ya están aquí los amigos de los Tuxtlas, por eso me refiero a los Tuxtlas también. Hay algunos elementos como el chagalapoli, la malanga. Nosotros nos tocó probar en el camino el abasbabi, un frutito, ¿verdad? Ya nos platicará Adrián también, Adrián Martínez Bravo, que está con nosotros, acerca de esto. Pero termino de leer las llamadas, ya quiero entrar a los Tuxtlas, o quiero ir seguramente por eso, ¿verdad? Manuel Munguía de Iztapalapa también nos saluda y dice felicidades por el cumpleaños 89 de Radio Educación. Y dice que una reforma política en la que se pretende seguir dejando fuera de la toma de decisiones a la nación es lo único a lo que han llegado los pseudopolíticos, y así seguir llevando al pueblo mexicano al sometimiento sistemático, lo cual implica el saqueo, el robo, el despojo. Todos hablan de un cambio arrogantemente, sin embargo, la reelección es lo único que brilla en el fondo de sus sucias conciencias y criminales acciones convertidas en leyes para mantener esclavizados a un orden de cosas que solo favorece a unos cuantos. Esto se llama fascismo, y la democracia es solamente una máscara con farsa, una farsa. Señores Gamboa, Penchina, Camacho, Caldwell, Lozoya, esbirrios de el Peñanato, dice aquí, sistema sucio que acabará por llevar a la nación al desastre, es el comentario de don Manuel Munguía. Y bueno, aunque legalmente, jurídicamente no se reelegían, sí cambiaban de diputado local a diputado federal, a algún otro, son los mismos de siempre, como dice don Manuel Munguía, esa clase política que se mueve de una curul a otra, si no están en la asamblea local, están en la federal, y desafortunadamente muchos de ellos sin hacer nada, son contados los que verdaderamente se entregan a la labor que les corresponde, y pues a contracorriente en muchas de las ocasiones los hemos visto. Y bueno, el señalamiento de don Manuel Munguía, gracias por llamar. También estamos recibiendo la llamada de Edgar Anaya Rodríguez, y dice que en esta temporada navideña tan comercializada hay que disfrutar de las tradiciones mexicanas, como las pastorelas, como la flor de Nochebuena, las posadas que nacieron en Acolman, las piñatas, y para quien tenga la mala costumbre de hacer regalos en Navidad, regalen un disco o un libro. Una opción a sus órdenes es el libro Ciudad de México, Ciudad Desconocida, que no está a la venta en librerías, y da el teléfono por si alguien desea conseguir, regalar en estas fechas el libro de Edgar Anaya, Ciudad de México, Ciudad Desconocida. Les damos el teléfono 55-77-31-61, 55-77-31-61. Muchas gracias, Edgar Anaya. Muy cierto también todo lo que nos comenta. Tanto tenemos los mexicanos de tradiciones, de costumbres, de culturas para estos días, que es inútil que nos encerremos en una plaza comercial o viendo la televisión con esa publicidad engañosa que nos invita solo al consumismo de productos y cochinadas que se descomponen en el mismo día. de juguetes que lejos de beneficiar a los niños muchas veces les hacen daño, teniendo nosotros nuestros propios juegos y juguetes, nuestras flores ornamentales como la Nochebuena, en nombre náhuatl conocida como la Cuetlazóchitl, que es un regalo prácticamente de México al mundo, porque es conocida y famosa la flor de Nochebuena, la Cuetlazóchitl, en todo el mundo, y es muy bella. Entonces aquí la tenemos a nuestro alcance, y pues no estemos copiando de otras sociedades, de otras pseudoculturas a las que solo les interesa la ganancia en esas sociedades de alto consumo, y salgamos perjudicados en nuestra economía, en nuestros bolsillos, teniendo aquí muchas otras cosas que comprar. Y una excelente idea de Edgar, pues es un libro, un producto mexicano, puede ser un buen disco de algún grupo mexicano, beneficiemos a nuestra economía consumiendo también lo nuestro. Gracias, Edgar Anaya. Ya dijimos la de Javier Rodríguez también, entonces vamos a la charla con Rubén Cruz Cortés, es biólogo, asesor general de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz, y también está con nosotros esta mañana Adrián Martínez Bravo, asistente de la promoción de la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, y nos ha tocado por allá en la región de guía también. Adrián, gracias por acompañarnos. Platíquenos cuándo tendrán salidas y qué es lo que podemos encontrar allá en la región de los Tuxtlas. Ya les platicábamos al auditorio de los productos de la región agrícolas, como las frutas que se dan por allá, las verduras. Bueno, está mal dicho las verduras, porque prácticamente decir verduras no existe. Bueno, aquí está el biólogo, me puede orientar en ese sentido. Muchos son frutos, en el caso de la malanga, que viene siendo, es un tubérculo. Un tubérculo. Entonces, pues como verduras viene de una palabra por ahí, más bien de verdugo, yo creo, cosas de esas. Normalmente podemos hablar más de hortalizas, ¿no? Hortalizas. No, las hortalizas pueden ser incluso regionales. Incluso nos decían alguna vez porque cómo implementar el cultivo de hortalizas en las comunidades, y quisieron zanahorias y papas y cosas así que nos dicen que, por ejemplo, aquí en las azoteas podríamos hacer en la ciudad. Pero después una académica nos decía, no, pero es que yo no me refería a esas hortalizas. Ellos tienen sus propias hortalizas, su tomate chiquito, un tomate, ¿cómo le llaman el tomate? Acércate, Adrián, por acá. El tomate chiquito, nosotros lo conocemos allá como chitlali. Que es tomate chitlali, que es tomate chiquito. Es el chitalillo, podríamos decirlo, ya así, ya más como... ¿Chitlali de náhuatl? Sí, así es. ¿Como estrellita o qué era? Pues es diminutivo, algo así, es algo pequeño. Pero aquí tenemos, mira, nuestro diccionario del náhuatl, ahorita lo checamos. Y como chiles de la región, que son bastante ricos, el cilantro, es decir, el epazote que mencionas, que por cierto tienen una variedad allá muy importante, de muy muy buen sabor. Entonces, a eso hay se refiere. Hay uno silvestre, otro de zorrillo, que le llaman, ¿verdad? Dice la académica, no, dice, si ustedes cultivan sus hortalizas, dice, entonces van a poder no solo suministrar su casa, sino hacer negocio, pues porque además la vendimia de esas cosas que las canasteras en la región van vendiendo, en el sentido de que son cosas auténticas de la región, ¿no? En fin. Y muy sabrosas. Así también es. Todas estas frutas, tallos, hortalizas, ya no les voy a decir verduras, pero se me sale, porque generaliza uno acá en la ciudad, así nos enseña a comer verduras, pero si vamos viendo cada una de ellas, no es el brócoli, por ejemplo, viene siendo que un tallo. No, venía siendo como un tipo de flor, de inflorescencia. Flor. Ajá. Pero no es prácticamente una verdura, o sea, no es... Pues no, no, hay es hay, una... cae dentro de la que sería las hortalizas. La zanahoria, pues es otro tubérculo. Es otro tubérculo. No es... Bueno, ya Pero en general les decimos así. Sin embargo, ¿qué otras cosas, además de todos estos productos excelentes, podemos encontrar en la región de los Tuxtlas? Pues mira, Sergio, un poquito también rescatando lo que mencionó Edgar Anaya, que por cierto le enviamos un saludo, el ir a visitar en estas épocas, siempre tratamos de aprovechar nuestras vacaciones e ir a un lugar donde normalmente nos presentan sol, playa, pero ¿qué les parece, como dice Edgar, por qué no regalamos algo diferente, o por qué no nos regalamos algo diferente, ¿no? El conocer la selva, por ahí Edgar tiene una frase que dice, por lo menos una vez en la vida hay que conocer la selva. Y dijiste algo muy importante, ya se me va a quedar, el regalarnos a nosotros mismos un goce, un disfrute, esta naturaleza, como la selva de los Tuxtlas, es muy importante, porque siempre en estas fechas anda uno preocupado por el regalito para el tío, el sobrino, el primo, para los demás, y anda uno ahí buscando los regalos o... Pero qué nos vamos a... Lo más importante es primero nosotros estar bien y regalarnos lo que queremos, algo que nos tenga en paz, tranquilos, y así podemos dar a los demás, a lo mejor no el gran regalo, pero simplemente a lo mejor amor, que es muy importante. Pero si nosotros primero nos regalamos lo que queremos, y un regalo interesante e importante para uno mismo puede ser un recorrido en la selva de los Tuxtlas, Veracruz, van a venir transformados con algunos días que estén por allá. Sí, tanto una transformación, digamos, personal al encontrar nuevos valores, al convivir con gente que tiene diferentes visiones, otra dinámica de la vida, que nos puede incluso enseñar, ¿no? Tal vez hasta detenernos en el tiempo y decir, pues a dónde íbamos, ¿no? Porque de repente uno los ve a ellos y se encuentra conviviendo con la naturaleza, cultivando su tierra, todavía viendo la cuestión de los calendarios con respecto al tiempo, las temporadas, las lluvias, en fin, una serie de cosas que para nosotros... El calendario agrícola así que es. Están observando en la naturaleza, leyendo prácticamente el cielo, la naturaleza. Y nosotros, desgraciadamente, en las grandes ciudades, con el ajetreo cotidiano, con la prisa de correrle al microbús, al metro, pues nos olvidamos ya de todo ese contacto. No vemos ni el árbol que tenemos enfrente de nuestra casa, que probablemente ya esté echando frutos, ya esté dando frutos. Yo he observado últimamente varios árboles que están produciendo frutos. Ayer, precisamente, uno de Tecocote, en plena ciudad, y que pues es, a veces no los admira uno, no los observa, y que pudiera uno hasta comer de ellos, de estos árboles y de la naturaleza, y que es muy importante, somos naturaleza, somos parte de ella, la tierra no es nuestra, bien nos dice por ahí esa frase, nosotros somos de la tierra, y nos hemos olvidado, y es importante darnos cuenta, sentirnos en armonía con esa naturaleza, para lograr una armonía y una paz interna. Y es lo que observamos cuando vamos a este tipo de comunidades, como las de la red de los Tuxtlas, en donde pues la gente le da valor a lo que realmente hay que darle valor, a la naturaleza, a la fauna, a la flora. Vemos cómo tratan a las plantas, por ejemplo, con respeto, con cariño, con admiración de lo que son. Y aquí pues no, ya prácticamente a la madre tierra la pisamos, la escupimos, le echamos basura y no valoramos lo que representa, sobre todo materialmente también, y allá nos damos cuenta que sí, hemos conocido anécdotas interesantes por allá, como la de los monos aulladores, que casi han querido formar parte de la familia de algunas, y se encariñan con ellos, ¿no? Bueno, la presidenta nos platicó en alguna ocasión de un caso, sí, por allá, de un mono aullador que se metió a la casa a formar prácticamente parte de la familia. Sí, así es. Bueno, de hecho, la fauna ahí está de retorno. Ya ahora lo que es el mono araña, que también ya era una población que estaba muy esmada, ya se puede lograr, incluso los visitantes ya pueden lograr ver. Y bueno, finalmente es fruto de la misma visitación. Recuerden que no hay ecoturismo si no hay ecoturistas. Entonces, pues bueno, ¿qué les parece para este diciembre? En vez de que pasemos una tradicional fiesta de Navidad o de Año Nuevo aquí en nuestra capital con nuestras familias, que bueno, evidentemente es algo muy ameno, pero ¿qué tal si nos damos una escapadita para ver cómo la gente de estas comunidades dentro de la selva, imagínense, entre cascadas, ríos, pozas, entre la vegetación, entre estos animales que la habitan, el estar entre los cantos de las aves, y de repente empezar a conformar una reunión para realizar los festejos de Navidad, junto con las tradiciones del lugar, el son jarocho, ese son jarocho tradicional, el antiguo que enmarca los tuxtlas, con la jarana, el zapateado, la comida regional, sus tamalitos, sus tortillas hechas a mano, y pues aquellos platillos que elaboran precisamente algunos con esos tomatitos que ahorita Adrián nos platicará, y las frutas de temporada, algunas frutas que durante el camino, los recorridos, podemos probar de algún árbol que nos permite tomar sus frutos en su caída, como este abababi que alguna vez probó Sergio, que por cierto no es muy muy fácil, tuvo mucha suerte porque en la temporada es muy efímera, es muy rápido, tira sus frutos y son muy pocos días los que uno puede disfrutar de ese fruto. Y en fin, pues, ¿qué les parece visitar a esta zona de los Tuxtlas en este marco que les he comentado? Y pues estamos precisamente difundiendo tres fechas, una para que vayan a festejar la Navidad del 22 al 25 de diciembre y hay una intermedia. La siguiente fecha será intermedia del 26 al 28, que es únicamente 3 días, 2 noches, porque aquellas personas que no puedan ir en Navidad, que quieran compartir aquí o en provincia con su familia en la Navidad, y el Año Nuevo también con otros familiares, bueno, pues en este inter hemos creado esta otra salida para que ustedes puedan acompañarnos. Y finalmente la de Año Nuevo, que es del 29 al 1 de enero, donde festejaremos allá el Año Nuevo, allá con la quema del viejo tradicional que hay en la región, un viejito que desde estas fechas ya lo empiezan a poner en una silla en los portales de cada una de las habitaciones, de tanto de las ciudades como de los pueblos, y que finalmente pues lo despiden, ¿no? A las 12 de la noche del 31 de diciembre. Y va un grupito de niños, se reúnen, ¿verdad? La gente es, y van cantando. ¿De casa en casa o en el lugar? Normalmente se hace de casa en casa. Bueno, yo en algún tiempo también lo hice, ¿no? Ya cantabas cuando, el viejo. Sí, así es. A ver cómo va ahí. ¿Cómo pues se... nosotros. ¿Cómo dice? Normalmente hacemos que pues el año viejo, los otros lo teníamos. En este aspecto de que cuando empieza ya desde el 17 de diciembre hasta el 31 de diciembre, en las comunidades normalmente se hace después de la Navidad, ya lo que es el 25 de diciembre se empieza. Los varones se visten de mujer y andamos casa por casa cantando, bailando, y pues ya ahorita últimamente ya se ha sofisticado un poquito más, ¿no? Porque pues ya cada quien trae una grabadora, un radio pequeño, y pues anda uno bailando ahí, pues, así echando relajo para despedir el mal humor y el viejo. Así es como aquí pedir la calaverita, así. Nosotros de todo el dinero que reunimos, bueno, la última vez fue hace 4 años que me tocó participar, entre el grupito de amigos éramos como aproximadamente 15, 18 personas, así, entre los 9 a 20 y tantos años de edad. Hicimos una fiesta, invitamos al pueblo, o sea, el pueblo nos apoyó dándonos dinero y nosotros le hicimos la fiesta al pueblo, podríamos decirlo, ¿no? Fue la última en la que yo participé, y es muy bonito porque... Una limosnita para este pobre viejo, algo así, ¿verdad? Así es. Dice, sí. Una limosna para este pobre viejo, una limosna para este pobre viejo, que ha dejado un hijo, que ha dejado un hijo, para el año nuevo, para el año nuevo... Pues como Adrián se vino aquí, por eso ahora está como asistente de promoción, porque normalmente es guía en su comunidad, pues creo que lo van a extrañar para esos eventos, porque ya lo escuchamos ahorita. Pues, pero acá lo aprovechamos, ¿no? La pedida de limosna aquí saliendo del programa para despedir al viejo, al año viejo. Pues tradiciones y costumbres también que tienen mucho de ser, mucha lógica e importancia en las comunidades, y que pues vale la pena ver y aprender de estas tradiciones y costumbres. Es un año nuevo diferente. Si deciden ir en Navidad o Año Nuevo, pues vale mucho la pena. Es un año nuevo que van a recordar toda la vida. A nosotros nos tocó ya estar en un año nuevo por allá, y pues nunca, por supuesto, nos habíamos pasado mi familia y un año nuevo tan bonito de esa manera, con una sinceridad y una amistad real, una convivencia en todos los sentidos, en todas las dimensiones, con tanto con las personas como con la naturaleza, sobre todo, entrar en esa comunión directa con la naturaleza es algo muy, muy agradable, muy padre. Todos nos venimos pues muy contentos y quisiéramos regresar. No se ha podido dar la situación de estar en algún otro año nuevo por allá, pero si ustedes pueden, amigos del público, no se lo pierdan, porque uno no sabe también pues cuántos años más puedan estar este tipo de recorridos, de proyectos. Les deseamos, ya llevan 15 años en la red y queremos que duren muchos más. Sin embargo, las cuestiones ahora incluso ambientales van cambiando, se planean las salidas como la anterior en noviembre y el clima cambió, ya no se pudo llevar a cabo y muchas otras cuestiones que influyen. Entonces, si hay la posibilidad, ustedes también en este momento tienen la salud para darse ese gusto, ese regalo, vayan. Vayan, pues no es a lo mejor el tipo de recorrido al que uno está acostumbrado, como decías, un hotel de playa con una entrada forzosa, un check-in, un check-out que le llaman ahí en las recepciones, y si te pasas tienes que pagar o ya te están corriendo. Acá no, acá por el contrario, ya te están esperando antes de que tengas que llegar. Ya quisieran los amigos de la comunidad que llegue uno, y pues vale la pena acercarse a ese gran recibimiento y muestra de cariño que ellos nos dan. Pues, adelante, adelante. Sí, es que con su participación pues nos apoyan, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos este trabajo, que lo hacemos con muchísimo gusto, pues están contribuyendo, ¿no? Están, dice mi papá Lupe, que es como esa gotita de agua que le hace falta a esa planta allá, ¿no? Entonces, pues con esa gotita la planta puede seguir viva, ¿no? Entonces, si no hay ese tipo de visitas, nosotros tendremos que tener otras medidas, y pues lo llevamos cuidando, como dice usted, 15 años, ¿no? Y pues ha sido un trabajo muy arduo, entonces no sería posible pues sin su ayuda de ellos, ¿no? De hecho, yo quisiera hacer un reconocimiento al auditorio de Radio Educación. Tiene 15 años la red y prácticamente durante 13 años Radio Educación nos ha apoyado, y cuando digo Radio Educación no me refiero únicamente a la institución, sino también al auditorio de Radio Educación, quienes han estado presentes durante el desarrollo del proyecto desde los inicios, desde que íbamos en tiendas de campaña, desde que nos asistíamos en la escuela de la localidad, sí. Entonces, hasta ahora que se han conformado cabañas y que, bueno, que han avanzado y que ahora son empresas certificadas y que son grupos que van vanguardistas en nuestro país en el tema de ecoturismo comunitario, y que todo esto, finalmente, la contribución de ustedes al estar apoyando simplemente con su visita, dándole esta cuestión laboral a las comunidades que están trabajando en ello, esto da la alternativa que podamos continuar con el proyecto y desarrollarlo, y verdaderamente debemos reconocer esta parte en el auditorio y todas las personas que han colaborado con su visita. Y bueno, por eso es la importancia, ¿no? Por eso todavía continuamos con este espacio, porque es un proyecto que finalmente está creando una alternativa en nuestro país diferente. Ellos no han abierto las brechas del ecoturismo a nivel nacional, son muy reconocidos por las instituciones que fortalecen estas áreas del ecoturismo, y que también en cuestiones internacionales han sido reconocidos. Tienen un premio nacional a la conservación. En el 2008, en fin, y decía un auditor que nos fue a evaluar para la certificación, dice, les decía a ellos, porque tal vez no valoraban tanto como que tanto el premio nacional, ¿no? Dice, pues yo no he visto que estén regalando esos premios ahí en las esquinas, dice, pero yo veo como que ustedes o ya están muy habituados o algo así, en fin. Son tantas cosas que quisiéramos hablar, pero lo más importante es que queremos que nos acompañen, y para motivarlos es el autobús. Es un autobús de primera, viajamos de noche. Ese viaje es un recorrido desde la Ciudad de México. Ah, sí, desde la Ciudad de México partimos. Ponen todo desde que se ponen en sus manos desde que se suben al autobús aquí en la Ciudad de México, a ese autobús del que hablas. ¿Ah, sí? Así es. Sí, un servidor siempre le ha dicho a las personas que le ha tocado atender que es un sueño, porque se suben al autobús, se sientan en su debido asiento, se duermen, llegan a Catemaco, aclarando la mañana, ven ese hermoso amanecer de la selva de los Tuxtlas, lo verde, llegando a los Tuxtlas inmediatamente se empieza a ver verde, ¿no? Lo tropical de ahí. Entonces ellos están en la estancia ahí, llegamos a Catemaco ya de retorno de las comunidades, toman otra vez autobús, se regresan dormidos la mayoría de clientes, y llegando a México otra vez se quedan en su ciudad y es un sueño lo que van a vivir allá. Pues vale la pena, suena muy bonito. Y hay que recordar que no solo es Catemaco, de Catemaco se distribuyen algunas, sí, depende del tipo de viaje que seleccionen, de las comunidades ya en la selva. ¿Cuánto se hace de Catemaco a las comunidades en las camionetitas? Aproximadamente, permíteme un momento, antes voy a dar el teléfono para que algunas personas... Que los se van a trabajar, ¿verdad? A ver, adelante con el teléfono. El teléfono es 57-73-1861. Hay un correo electrónico que es info@tuxtlas.org y la página web que es www.tuxtlas.org. 57-73-1861. Ahora sí, con Adrián, adelante con... Estábamos en lo de las camionetas que se distribuye la gente a las comunidades. Para hacerles más así como que virtual, el recorrido es llegar antes de Catemaco, vamos a pasar a lo que es el Salto de Yipantla, que es una cascada que ha salido incluso ya en películas y eso. Esa está dentro del municipio de San Andrés, porque la zona de los Tuxtlas abarca a 8 municipios. Y nosotros específicamente vamos a 2-3 lugares del municipio de San Andrés y ya de ahí a Catemaco, a lo que es el recorrido en lancha, el convencional, todo lo que hace ahí del ir al parque de Nancillaga, la isla de los changos, y de ahí nos quedamos una noche en Catemaco y al siguiente día nos vamos a las comunidades. Es aproximadamente una hora 20 minutos el lapso de las comunidades a la cabecera municipal. Y entonces el paquete les incluye precisamente todas sus actividades. Como ven, un día vamos a estar en Catemaco, porque hay mucha gente que nos ha dicho, es que fuimos a la zona pero no conocimos que esto, que el otro día. Bueno, hemos dado un tiempo para esta parte. Hay cosas interesantes, sí, de este parque de los changos, todavía que se conservan algunos. Se ha recuperado el cocodrilo muchísimo. Sí, he leído definitivamente, ahí en Catemaco hay muchos cocodrilos. Ya, ya afortunadamente, la presencia de lo que fue la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, ahora sí se ven sus avances, ¿no? Finalmente la conciencia después también de, curiosamente, 15 años también de la reserva, ha creado que la conciencia de los pobladores cambie un poquito. A lo mejor no tanto como quisiéramos, pero ya se ven más cocodrilos, ya hay tortugas, las aves acuáticas están... Es una de las zonas donde definitivamente las aves acuáticas, las migrantes, encuentran una paz total. Nadie las ataca, no hay cazadores, en fin. Entonces, ha habido bastantes cambios al respecto. Es un día en Catemaco visitando estas comunidades. Así es. Y estas zonas, y se pueden echar unos tegogolos, me acuerdo. Son tegogolos, así es. Y son los caracoles muy sabrosos que hay por ahí. Sí. Igual Viagra ni que nada. Sí, esos tegogolos, parte de visitar este día en Catemaco es precisamente compartir no solamente la cuestión de que ustedes conozcan la diversidad de estos dos municipios de San Andrés y Catemaco, sino que además puedan la red contribuir con la derrama de beneficios a otros empresarios que de alguna manera son conscientes y que han apoyado también a la red. Es decir, se está tratando de hacer a través de la red una conexión con empresarios conscientes de la conservación, incluso que estos empresarios igual distribuyen nuevos visitantes hacia la red. Se está tratando de hacer una cadena. Fíjate que hay una parte importante en esto que te comento, porque siempre se ha pensado que las cuestiones ambientales o desarrollo social no se llevan con los empresarios, o siempre castigamos a los empresarios como de que son como el enemigo de estos programas. Sin embargo, lo que hemos logrado ver nosotros es que en cuanto nos unimos, se hace una alianza. Mezcla y una alianza, ¿no? Bien, entonces ya después la comida regional está incluida, toda la alimentación durante su estancia, excepto una comida en Catemaco, porque se les da el tiempo libre para que cada quien deguste donde prefiera. De ahí en fuera toda su alimentación, está los recorridos, los guías en la comunidad, las visitas a las cascadas, senderos interpretativos, la fauna, todo lo que van a vivir, incluyendo la fiesta del Son Jarocho, todo está incluido en su paquete. No hay gastos sorpresa, no hay nada de que no estaba incluido. La comida es muy suficiente. Y bueno, eso creo que tú lo viviste, Sergio. No es una cuestión de que tengamos una comida corrida para cumplir con el paquete. Es realmente que la gente incluso da más de lo que... Y quieres más tortillas, ahí echan más tortillas al comal, o si lo que quieres solo frijoles también. A mí me tocó hasta un caldo de langostino por ahí que estaban cultivando, tuve suerte, y pues nos gustó muchísimo. O lo que uno quiera también por ahí agarrar de la naturaleza, va uno pasando, están las mandarinas prácticamente en los árboles. De hecho, hay una actividad ahora de que hagan la recolección de su fruta, sobre todo en este tiempo la mandarina, y no te imaginas cómo la gente ha disfrutado esa parte, ¿no? En fin, es todo esto más el Son Jarocho, la comida tradicional y el estar contentos junto con la comunidad. Pero siempre cuidando la naturaleza. Hay que recordar, el baño es en letrina seca todavía, y qué bueno que es así. Entonces, pues aparentemente para algunos que no están acostumbrados puede ser de momento una incomodidad, dijéramos, pero cuando ve uno los beneficios para el medio ambiente, para la naturaleza, para la gente de la comunidad, y hasta hace uno del baño como se debe de hacer, porque acá luego hasta en los sanitarios incómodos, no hace uno como se debe de hacer, hasta la postura es importante, lo han dicho los médicos que saben de eso. Pues vale la pena también entenderlo así. El agua pues es con leña si se quiere calentar. A nosotros nos acarreaban hasta el agua del río prácticamente para bañarnos a jicarazo cuando fuimos, pero se la pasa uno muy muy agradable. Y por ahí luego hay como temor, ciertos miedos de las personas del público con sus dudas, pues que cómo hay que ir preparados, que si las víboras, que no vaya a salir un cocodrilo, que en la noche, a la hora que se quieran parar al baño, si no hay peligros. ¿Qué les podemos decir? Ahorita Adrián nos dirá de la fauna, pero antes de eso yo les quería decir dos puntos de seguridad también, que son importantes. Uno es la seguridad durante su estancia. Olvídense, es 100% seguro. Estamos hablando de pueblitos de 30, 40 familias que están habituados ya con este proyecto y que todos procuran y cuidan a la gente que los visita. Así que no se preocupen, todos están enterados de que ustedes están ahí. Las personas, por más lo que buscan es convivir con ustedes. Y la otra seguridad es el viaje de aquí a la ciudad de Catemaco. Sabemos que desafortunadamente en otras carreteras, sobre todo por ejemplo de Guerrero, ahora dicen algunos puntos de Michoacán, hay dificultades, ¿no? Hay dificultades, y la situación que les queremos decir, en 15 años que hemos tenido este desarrollo ecoturístico, no hemos tenido un conflicto en la carretera, no es una carretera amenazada, y que afortunadamente pueden ir con esa tranquilidad, tanto si van en su vehículo como si van con nosotros en el autobús. Es lo único que nos tocó en alguna ocasión, que estaba un árbol que había caído y obstruyendo el camino en la camioneta que íbamos, pero se bajó tu papá, se bajó Don Lupe, y admirable con el machete, hábilmente, pero rapidísimo, que hizo pedacitos el árbol para poderlo para mover, poder quitarle pasar algunas ramas y poder pasar. Y la otra seguridad que queríamos mencionarles es precisamente la que los guías tienen dentro de la comunidad, que era lo que decía. Así es, sí, así es. Nosotros, pues nuestros senderos, usted ya los conoció, ¿no? Ya están, pues amplios, están ya debidamente concurridos, les está dando su aseo. Ahorita el lago, en el caso de Miguel Hidalgo, el lago volcánico, está inundado por las lluvias que han pasado. Entonces se abrieron otros senderos alternos que pues igual están muy muy bien protegidos, y pues la seguridad más que nada está dentro de uno mismo, porque a veces uno está acostumbrado aquí en la ciudad, haces y deshaces, ¿no? y en el caso de la comunidad, pues ahí tienes que mantener ciertos lineamientos, no tiene uno que hacerle caso al guía, no tienes que andar haciendo ruido, porque igual uno está acostumbrado al ruido, y si quieres ver alguna ave, a escuchar algún sonido de algún mamífero, pues tienes que quedarte en paz, ¿no? En tranquilidad, así es, para poder meditar. No, y admirable cómo tienen ustedes los senderos. Nos tocó estar en Costa Rica el año pasado, fuimos también por allá, y pues nada, que no se compara realmente, aunque nos hablan que en Costa Rica la mayor parte de reserva y de flora y fauna, es bonito el lugar, pero no se compara con lo que tenemos acá. En eso coincidimos varias personas que conocemos la región de los Tuxtlas, en que es mucho más variedad, y los senderos, ahorita me acordé por los senderos, porque nosotros fuimos a un parque nacional de Curú, allá en el Golfo de Nicoya, y bueno, ahí te dan un mapita y tú arréglatelas y jálale por donde tú quieras, camínale y adéntrate, y si te pierdes, pues ni modo, ¿no? O sea, ahí es a la orientación. Entonces, pues tratamos de irnos orientando por allí, y bueno, vimos varios animales, y sobre todo también hay mucho mono capuchino, mono araña en la región, pero no siempre entra como el temor de no alejarse más allá de donde me vaya yo a perder, a partir de donde puedo regresar, o alguna pregunta, si en la zona de cocodrilos, pues había uno que otro letrero ahí de que cuidado con los cocodrilos, pero no hay mucha más información, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, a pesar de que hablan de que hay un gran boom allá del ecoturismo, siento que es más bluff en algunas regiones que la realidad de un ecoturismo real. No es mal el lugar, está bien, pero conociendo los Tuxtlas, no, pues decimos, tenemos mucha más variedad de flora, de fauna, de conservación, y ahora con este tipo de proyectos, pues también ya toda una infraestructura certificada, incluso en el caso de ustedes, de un real ecoturismo, porque también en nuestro país hay varias empresas por ahí que ofrecen recorridos de ecoturismo que no lo son, pues realmente son contaditas. Creo que hay dos empresas en el país, no dos empresas, dos proyectos comunitarios certificados de este tipo, como son los de Senda Sur de Chiapas y nosotros de los Tuxtlas. Bueno, aunque ya hay un reflejo después de que la red logró, junto con Chiapas y otras personas de Mérida, iniciar esta cadena, ahora hay otras empresas que están, siguiendo este proceso de certificación. Y hablando de Costa Rica, tú haces un comparativo. Ah, sí, es lo que te iba a comentar, que miren, realmente es muy, si hubiera la oportunidad que todos pudiéramos viajar a partes del mundo, creo que es muy interesante. Ir a Costa Rica es uno de esos puntos en cuestión del tema de ecoturismo importantes. Pero valdría la pena que antes de que vayan a Costa Rica se llevaran esa semblanza de los Tuxtlas, porque les quisiera mencionar que los Tuxtlas representan solo el 3% del territorio de Costa Rica. En este 3% de todo el territorio de Costa Rica estaba contenido el número de especies, no las mismas especies. El 50% de todas las especies que existen en Costa Rica. En solo el 3%, entonces imagínense lo que nos estaba diciendo Sergio. Simplemente con la visita que tengan con nosotros, ustedes pueden tener una megadiversidad. Vamos, en un puntito tan pequeño con respecto a todo el país de Costa Rica, estarían viendo mucho más de lo que pueden llegar a ver en Costa Rica. Claro, Costa Rica tiene algunos senderos, algunas ambientaciones que se han generado a través de la intervención de otros países para crear esta parte. Es como un laboratorio de ecoturismo a nivel internacional. Pero bueno, la referencia con respecto a fauna, con actividades, con las capacidades, eso sí les puedo garantizar que las capacidades de nuestros guías aquí en México son tan buenas como en cualquier parte del mundo. Esa es una parte bueno, importante. Lo que observamos en otras partes del mundo y también en nuestro país, que grandes empresas transnacionales son las que llegan a apropiarse de algunas zonas para brindar su hospedaje, son las grandes cadenas de hoteles, principalmente internacionales, y que desafortunadamente están ahí, y eso no beneficia directamente a las comunidades. Hay algunos cuantos empleos mal pagados, si bien nos va, pero no hay un beneficio real directo a la comunidad, a la naturaleza, como está ocurriendo y ya se comprobó en estos 15 años con la red de ecoturismo, porque se ha directamente reforestado, se ha conservado flora y fauna en la región, ha aumentado en los últimos años, entonces ya hay resultados de este trabajo. Sí, ya hay esos resultados que son incluso reconocidos ya instituciones de diferentes niveles, posgrado, de licenciatura, han sido, digamos, partícipes de la generación de estudios, de monitoreos. Se está generando algo, una parte importante a nivel de institucional con las comunidades. Increíble. Ellos están trabajando de manera coordinada con instituciones como monitoreo de aves, monitoreo de especies y poblaciones. Es una cuestión muy difícil, que no se puede, una institución académica no tiene los recursos suficientes como para tener gente y estar monitoreando diferentes áreas de conservación, pues qué mejor enlace que con la misma gente que trabaja en el lugar. Y bueno, pues ellos han sido parte de esto. Entonces son muchos ámbitos que solamente ustedes los pueden percibir cuando vayan. Digo, podríamos tardar horas y horas hablando de los esfuerzos y los trabajos que han generado ellos. Don Casimiro, que sale en una publicación a través de sus leyendas y cuentos, una publicación que ahora anda circulando por todo el mundo con sus cuentos, pero a nivel científico... Que no son tan cuentos, ya es algo científico, él da cuenta de... La endodoncia probablemente que ya existía desde las épocas... Habla de unos gusanos, de cómo matar los gusanos de las muelas, ¿no? Ajá. Entonces simplemente el tema ya se vuelve tan místico y tan tremendo que causa a través de las leyendas mayas y de las prácticas mayas este relicto que queda en Don Casimiro, donde retoman para esta publicación de cómo la gente antes podía haber estado haciendo endodoncias, matando un supuesto gusano que pues era el nervio de la muela, ¿no? Ay, sí. Hay cosas interesantes, como dices, podemos pasarnos horas, pero para que el público se motive, cualquier duda que tengan los amigos del público pueden llamar en horas hábiles a la red y ahí les pueden platicar de qué se trata ampliamente, contactarlos a través de internet o conocerlos a través de su página. Por favor, repite los datos, Rubén. 57-73-1861. La página es www.tuxtlas.org y el correo electrónico es info@tuxtlas.org. Nuevamente el teléfono 57-73-1861. Un último comentario que quería hacerles, Sergio, comentabas hace rato que las dos salidas anteriores, septiembre y noviembre, fueron no exitosas, a pesar de que hubo muchas llamadas de aquí del auditorio. Desafortunadamente, por una parte, pues sí hubo estos cambios climáticos, estas presencias, estos fenómenos. En Guerrero vimos lo que pasó en septiembre, aunque no afectó a los tuxtlas, pero pues todos nos espantamos. En cuestión de septiembre, pues sí, hubo una influencia directa en los tuxtlas, pero quisiéramos decirles que a veces la televisión dice Veracruz, y Veracruz es prácticamente todo el Golfo. Entonces, incluso se divide entre norte y sur y centro, ¿no? Entonces, a nosotros nos toca la parte sur. Efectivamente, en esta época que viene van a entrar los frentes fríos, pero les pediremos que estén en contacto con nosotros, no los vamos a engañar, no les vamos a llevar a que ustedes tengan un percance con el clima. Créanos cuando nos llamen por teléfono, si les decimos que el clima está bien, a pesar de que en la tele estén el reportero metiéndose en el charco más hondo diciendo que se está ahogando. Imagínate, sacaron una foto del restaurante que está instalado en el lago de Catemaco, como subió el nivel del lago, sacaron la foto diciendo que era una vivienda que estaba dentro del agua, ¿no? Y la publicaron directamente en televisión. Entonces, es lógico, y les damos la razón al público de... Primero, pues son vacaciones, sí, que no quieren que se frustren, ¿no? Y segundo, pues la cuestión de seguridad. Pero confíen en nuestro pronóstico del clima, estamos checando por allá y nosotros les informaremos. Y de hecho en septiembre tuvimos que cancelar por esto, y esperemos que ustedes tengan esa paciencia de con nosotros. Otra vez el teléfono, por favor. 57-73-1861. Gracias, Rubén Cruz Cortés, asesor general de la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, Veracruz, y Adrián Martínez Bravo, asistente de la promoción de la red aquí en el Distrito Federal ahora, y también pues guía en la comunidad. Gracias por haber venido. No los despido, quédense otro ratito por si hay alguna pregunta de parte del público. Nuestros teléfonos 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Vamos con más música con el grupo Amor Mixteco de Chalcatongo, Tlaxiaco, Oaxaca. Es una chilena titulada en mixteco Yucha Canú. De la mañana con 13 minutos, 6 con 13, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Estamos recibiendo más llamadas. Recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-10-60, 41-55-10-60. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, llamen sin costo al teléfono 01800-080-1060, 01800-080-1060. Llámenos como lo hace Lauro Castillo. Creo que no da para más la simulación dinosáurica y la poca inteligencia que muestran con el disfraz burdo de nuestra etnia de Durango. El colmo de la simulación. que no nos disfracen la memoria histórica. Con este consumismo tenemos que recordar el nacimiento de Huitzilopochtli, guía de los mexicas, por la perseverancia de conseguir y lograr todo lo que se pretenda, no simulando, sino actuando conscientemente con el conocimiento ancestral. Gracias, Lauro Castillo, por tu llamada. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac, saludos a Sergio y equipo del campo y de la ciudad, gracias. Invito a los radioescuchas a que en la próxima reforma energética pidan que se incluyan las energías limpias, que son vida, ya que los energéticos sucios son muerte, solo sirven para hacer traspatio de países desarrollados. Más informes al teléfono 58-42-02-71, 58-42-02-71. José Manuel García, propongo que también hay que regalar poesía para estas fechas. Poesía de Enrique Lunes, poeta Xochitl, nos ponen aquí, no Xochitl, Xochitl, Lunario, para descubrir la lejana guarida del conejo milenario. Basta con creer en la existencia de un lunar en la luna y en ella encontrar mil leyendas resucitadas en los labios. Humberto Acabal es el poeta, este gran poeta maya, Humberto Acabal. Y dice, para quienes no hablan nuestras lenguas, somos invisibles. Es el comentario de José Manuel García, y pues una muy buena invitación a leer más sobre Humberto Acabal. Y también dice, respecto a la cocina, que nos digan los radioescuchas quién usa el tequesquite, la hoja de chaya, la yuca y el achote. Gracias, José Manuel. Y desea una pronta recuperación a ese líder moral y espiritual, López Obrador. Gracias por tu llamada, José Manuel García. Y a ver, platíquenos, amigos del público, si alguien sigue utilizando tequesquite, la chaya, que es, además de rica, pues muy nutritiva y beneficia en muchas, contra muchas enfermedades. La yuca, que también se le tiene otro nombre. En nuestro país prácticamente es más bien el guacamote, me parece, guacamote en los mercados. Se ve mucho y que pues es muy sabroso este tubérculo, y que ahora le han encontrado también algunas propiedades anticancerígenas y todo esto. Y el achote no se diga, sobre todo en la cocina yucateca. Ya nos estamos haciendo aquí señas, Adolfo Palma y un servidor, con respecto, él es un gran conocedor también de la gastronomía yucateca, maya. Ya pues no falta el achote en la cochinita o en el pollo pibil, en varios guisos. Fernando López Leiva nos vuelve a llamar de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y nos dice, indigna que se le haga tanto homenaje al señor Zabludovsky, quien cayó los crímenes del 2 de octubre y del 10 de junio y el robo electoral de 1988. Ahora resulta que es un heroico periodista. ¿Quién lo puede creer? Es el comentario de Fernando López Leiva. También tenemos la llamada de Juan Antonio Camacho Ramírez, de San Juan del Río, Querétaro. Sergio, gracias a la información que me proporcionaste a través del programa sobre dónde conseguir material de don Eduardo del Río, al ir a la Ciudad de México, obtuve varios ejemplares de Los Supermachos y Los Agachados. De Los Supermachos son reediciones de sus primeros trabajos que hizo para la editorial Meridiano, hoy desaparecida igual, y que me parece también Editorial Posada, que fue donde se editaron Los Agachados. Gracias por esa información, bien por el programa del campo y de la ciudad, que viva Radio Educación, saludos cordiales. Igualmente, Juan Antonio Camacho Ramírez, qué bueno que conseguiste, afortunado en tener todavía estos ejemplares, aunque sean reeditados, de Los Supermachos y de Los Agachados de Ríos, Eduardo del Río Ríos. Gracias. Sofía López, gracias por el programa del campo y de la ciudad, y dice que están formando un cerco humano en el Senado para evitar el robo más grande, el robo de Pemex. Estamos desde las 9 de la mañana. El gobierno no tiene derecho a vender lo que es del pueblo. Necesitamos apoyo. El cerco es pacífico. López Obrador, recupérate. El país te necesita. Gracias, Sofía López, por llamar. También nos llama la profesora Mercedes Macías Monroy, de Chimalhuacán, Estado de México. Nos dice, gracias por su esfuerzo y trabajo por lograr este enlace comunicativo. Invitamos a la 16ª exposición del proyecto Origami Pedagógico y de Expresión Ecológica, que se está presentando en la Escuela Primaria Anton Makarenko, en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán, abierto de lunes a viernes de 9 a 17 horas, con el tema Aves Colorido de la Naturaleza. Más informes al 58-51-92-79. 58-51-92-79. Y bueno, le paro aquí a las llamadas. Sigan marcando. Está Ángeles Hernández pendiente de sus telefonemas. Leeremos más llamadas en un segundo y tercer bloque en este programa. Pero vamos con nuestros invitados de esta segunda hora. Tenemos a los amigos, y en representación de las amigas también, del comité organizador del Premio Nacional Carlos Montemayor, que se instauró en el año 2010. Le damos una vez más la bienvenida a Adolfo Palma y David Silia Olmos, Enrique Aguilar Cruz, que también ya desde temprano está aquí con nosotros, forma parte de este comité. Y pues muchas gracias una vez más, y prácticamente ya estarán premiando mañana a los seleccionados en este año 2013 para este Premio Nacional Carlos Montemayor. Platíquenos los objetivos, vamos a recordar un poquito los objetivos y la creación de este premio en el 2010, Premio Nacional Carlos Montemayor, porque luego se confunde, hay otros premios por ahí también con el mismo nombre de Carlos en literatura, en otras áreas. Platíquenos de este premio, para quienes y quienes integran este comité también, para quienes va dirigido y quienes integran este comité. Bienvenidos Adolfo Palma y David Chile. Pues quisimos rescatar una parte de la personalidad de Carlos Montemayor, y es la que se refiere a su sensibilidad social, a su vinculación, investigación y aportes que hizo a la historia reciente de México, y en cuanto al trato distinto que le dio a las personas que en un momento de este país se levantaron en armas para transformarlo. En esta otra parte de la aportación de Carlos Montemayor a las letras y al arte nacional, no es muy conocido, y queremos reivindicar esta parte de cómo él pudo escribir textos tales como Guerra en el Paraíso, Los Hombres del Alba, una serie de investigaciones acerca del 68, y también la parte en donde Carlos Montemayor reivindica y da una nueva visión desde el campo de la literatura y las artes a los pueblos indígenas. Es una aportación que ha hecho para el rescate tanto de las lenguas indígenas nacionales como de la misma esencia del ser indígena en nuestro país. Y en este sentido establecimos el Premio Nacional Carlos Montemayor en 2010, que tiene por objeto hacer un reconocimiento a estas personas que dentro de la sociedad están impulsando, están dando una lucha permanente y sistemática por el bien común, y que sin embargo, lejos de ser reconocidos, son atacados, son perseguidos, son asesinados, incluso por la gente que está en el poder, y también con la complicidad de los medios de comunicación que se suman a los linchamientos que ordenan desde el poder en contra de las personas que están buscando un cambio social en México. Para reconocer la participación de estas personas y sus importantes aportaciones a la nueva historia de México, es que establecimos este premio, y también para reconocer que dentro de los medios de comunicación, dentro de las artes, dentro de la cultura, hay personas que dan voz a los que no tienen voz, o aunque tengan voz ha sido arrebatada o silenciada por los medios de comunicación y por el mismo sistema que está ahorita establecido en México. Y ya no, entonces no son medios de comunicación, yo les llamo medios de incomunicación, ¿verdad? Aunque a algunos no les guste por ahí, algunos maestros ya me regañaron, dice que si hay comunicación, pues desafortunadamente incomunican algunos de ellos. ¿Quiénes integran este comité organizador? Sí, bueno, están En primer lugar está la compañera Susana de la Garza, quien fuera la esposa de Carlos Montemayor. Ella es prácticamente, aunque no tenemos la figura formalmente, es prácticamente quien preside nuestro comité. Está Adolfo Palma, América del Valle, Ana Ignacia Rodríguez, Ana María Bernal Rosas, Beatriz Reyes García, un servidor, María Elena Trejo, Enrique Aguilar, Enrique Cortés Reina, Enrique Torres Díaz, Fernando Fernández Jaramillo, Genaro Olivares Aguirre, Enrique González Ruiz, José Jax, Luis Sosa, Marcela Rodríguez Altamirano, María de los Dolores López Mariscal, María Natalia Reus de Anda, Mario Álvaro Cartagena, Priscila Rodríguez Vibriesca, Rafael Tufiño, Raúl Álvarez Garín, Reina García González, Rogelio Hernández López, Salvador Gaitán, que ha muerto, pero formó parte de este comité organizador desde su fundación, Teresa Rivera Alba y Pilar Xochiquetzal Cornejo. Todos ellos son personas que en uno u otro momento han estado participando, son miembros del Comité del 68, miembros del ISME, miembros del STUNAM, gente que tiene familiares desaparecidos. Yo he estado más de 20 o 30 años en la lucha por su presentación. Personas que tienen una participación en los movimientos sociales, hoy la han tenido durante muchas décadas, y en ese sentido son sensibles para hacer este reconocimiento a las personas que han dado un ejemplo y una participación destacada. ¿Quiénes han sido seleccionados en este año 2003 para recibir este premio nacional Carlos Montemayor, y por qué? ¿Cuáles son las características, la particularidad que tienen estos personajes o estos colectivos sociales para hacerse acreedores y merecedores de este premio nacional Carlos Montemayor? Este año, buenos días, muchas gracias, Adolfo, a Radio Educación, a ti, a los compañeros que trabajan, Ángeles, que es una excelente persona, muy amable en el teléfono. Bueno, todos son sensibles a esto que David menciona. Este año el premio ha sido otorgado al ESME. El ESME es muy conocido, pero precisamente el próximo año, que está a la vuelta de la esquina, cumple 100 años de formado, de lucha consecuente, ¿no? Por supuesto con personajes distinguidos, otros no tanto, supongo que algunos no muy agradables y demás, ¿no? También se ha otorgado el premio a Gabino Palomares, también muy conocido, sensible, un hombre que se dedica a la música, a hacer canciones, a Ignacio del Valle, otro gran personaje reciente de nuestras luchas en defensa de su pueblo, esa sensibilidad tan especial, no solo de él, sino de todo el pueblo originario de México. Además, ¿no? Injustamente preso, también detenido. Ayer que veía yo que Alberto Patistán había sido recibido en Palacio Nacional, pues se acuerda uno de tantos y tantos otros personajes encarcelados injustamente en nuestro querido país México, y entre ellos pues Ignacio, a Nacho del Valle le tocó también esta situación, junto con otros compañeros y compañeras, por la defensa de su territorio, de su pueblo y de colectivos que los apoyaban. Se me viene a la mente también nuestra amiga Mazagua García Durán, pues que también estuvo presa en esa ocasión. Qué bueno que también se le hace este reconocimiento merecido a Ignacio del Valle. Sí, es muy muy del merecido. Frente de pueblos en defensa de la tierra. Muy sentido por los que formamos este comité. También el canal 6 de julio, todos conocen el trabajo de difusión para contrarrestar estos problemas a veces de incomunicación, ¿no? Entonces el cine también es un arte muy especial, ¿no? Un arte que merece esta atención, ¿no? A veces no se nota quiénes son, ¿no? Como que detrás de la imagen no son muy conocidos, pero hay una sensibilidad muy especial en todas estas luchas. Y otra cosa que a mí en lo personal me emociona es la obra poética de Carlos. Él, como personaje tan sensible, un gran artista, a mí me parece que los artistas tienen esa gran capacidad de ver mejor que nosotros. No porque seamos miopes, sino porque ellos tienen esa captación, ¿no? En el caso de la poesía de Carlos, me recuerda lo que pasó hace unos días en la feria esta famosa del libro en Guadalajara. Invitaron a un poeta francés, Yves Bonnefoy, y salió en primera plana por ahí en un periódico y decía que es útil la poesía, sobre todo en un momento tan difícil que está viviendo México, agobiado por esta violencia, ¿no? Y a veces uno mismo, yo que le presto atención a esto, dice, bueno, ¿qué utilidad puede tener? Para muchos es inútil, ¿no? Pero es sinceramente muy especial. Un ejemplo mínimo de Carlos, ¿no? Entre muchas cosas hechas. Dice él, cantemos ahora la sencillez del agua, la rosa de la tierra, como todas las rosas, al transitorio equilibrio de la mañana. Otra vez, la oscuridad, la ferviente y cálida cama del hombre solo, la hoguera nocturna de los párpados, el silencio que se repite en el aliento, la imperfecta bondad de reencontrarme con lo que dije, incluso en la noche. Es hora de escucharte sobre la almohada, escuchar la voz del niño, la voz del perro y de la ciudad, la voz que nos miente cuando nos retiramos a solas. Es hora de probar esta palabra, de intentarlo. Toco tus senos, tersas campanas de flores que en mis manos se aquietan, tañen lentamente sus pétalos hasta quedar formados. Hoy mismo, esta mañana, hay gente que habla de este magnífico programa y habla de poesía y habla también, por ejemplo, de alimentos, ¿no? Nos alimentaron con una chaya, con un... por ejemplo, grandes tubérculos que hay allá en mi tierra, incluso que no se comen, por falta de costumbre, ¿no? Como la malanga. Utilizan la malanga como una mata de ornato, es la famosa hoja elegante, ¿no? Pero abajo tiene un gran alimento que es la malanga. Entonces, todo esto nos une, es parte de la sensibilidad de estas personalidades tan grandes que están aquí con nosotros. Y ahora que hablamos de alimentos, la poesía pues también alimenta el alma, es un alimento muy necesario, como tú dices, en estos tiempos, porque también ayuda, además de la reflexión, a sanar heridas cuando uno las lee o relee esos poemas, y pues nos hace recobrar la memoria histórica en la manera también tan amena en que Carlos Montemayor nos traslada en sus poemas a estos otros mundos desconocidos. Probablemente para algunos, y es por eso que pues siempre estaremos agradecidos con Carlos Montemayor por todo lo que nos heredó, multifacético realmente en el arte, en escritor, poeta. Traemos unos cantos, por cierto, a ver si nos da tiempo de poner algo de lo que nos dejó cantado por ahí Carlos Montemayor. Y pues qué bueno que este premio necesario, humilde, pero muy importante y valioso, es de los premios que realmente valen, creo, porque algunos otros están cotizados en pesos o hasta en dólares, por ahí hay premios, ¿verdad? Pero sin ninguna otra validez moral, real de la sociedad. Y este es, creo, uno de esos premios. Qué bueno que se les ocurrió que existe este premio nacional Carlos Montemayor y que se conserve por muchos años, porque es un premio pues realmente otorgado por el pueblo, por la sociedad, por la gente sencilla, pero es de los premios que realmente vale, creemos nosotros. No nos faltó alguien, sentí que nos faltaron, hay menciones honoríficas, sí, sí. Dijimos el ESME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, Gavino Palomares e Ignacio del Valle. Canal 6 de julio. Y Canal 6 de julio. Pero además hay una serie de menciones honoríficas por ahí, porque seguramente hubo muchas propuestas, no saben, yo creo que el comité a veces por quién, a quién decidir. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Yo traigo aquí algunas, sí, algunas menciones, creo que me faltan también algunas cuantas. La que a mí me agrada mucho es una mención muy especial a Manuela Garín Pinillos, otra gran coincidencia. El día primero el próximo día 1 de enero cumple 100 años. Y Manuela es una excelente profesora, una maestra de matemáticas. Ella fue la organizadora de esta coalición de maestros universitarios en apoyo al movimiento del 68. Parece algo así como olvidado, hace 45 años hizo algo. No, ha sido permanentemente el trabajo de Manuela para libertar a los compañeros, para buscar el exilio, para muchas cosas. No solo fue aquello, sino siguió constantemente. Ella es una de las que recibieron esta mención honorífica. También está Malú García Andrade, de Ciudad Juárez, asesora jurídica de esta organización tan hermosa y tan dolorosa como Nuestras Hijas de Regreso a Casa. También a Rodolfo Chávez Galindo, en defensa de la parota, de este grave problema de desaparecer pueblos, nada más por el interés de estos magníficos negocios, ¿no? También a María del Consuelo Tejeda, que formó parte del Consejo Nacional de Huelga hace 45 años, allá en el movimiento del 68. También a Laida Negrete y Roberto Hernández, ellos son productores de la película Presunto Culpable, ¿no? Ahí está otra vez el cine, el arte. Repito, estos artistas tienen esta gran capacidad de ver mejor las cosas, ¿no? Los pintores, por ejemplo, o algún fotógrafo. Me recuerda a don Armando Salas Portugal, cuando iba por allá, por Yucatán, y tomaba fotos de esto que después apareció como las grandes ciudades de nuestro país, ¿no? Los grandes recintos ceremoniales construidos hace muchos cientos y algunos miles de años también. Ese es el toque del artista. Aún detrás de una cámara, y que algunos dicen, pues yo nada más hago clic. Sí, pero tienen un ojo previsor. O sea, disparan, pero ya vieron antes. Esa es la capacidad del artista. Que ve lo que no vemos muchos otros, que no ven los demás. Y eso es importante. Vamos a la música y regresamos para que nos den los detalles de quienes deseen acercarse, participar mañana directamente en la entrega de este premio, cómo se le puede hacer, si hay que reservar lugar o llegar directamente, pues ya nos dirán los detalles, pero vamos a escuchar una pieza musical más con el grupo Amor Mixteco de Chalcatongo, Tlaxiaco, Oaxaca, y esto se llama Remolino. Y a bailar todos de Chalcatongo, música de amor mixteco, hoy y siempre. 6:39, 6:39 del campo y de la ciudad en Radio Educación, agradeciendo la amplia participación del público. Gracias, de veras, estamos muy agradecidos con esa solidaridad permanente de nuestro público tan particular, mañanero del campo y de la ciudad. Gracias al doctor Javier Nicolás, que nos llama enviando un saludo y dice que va a ir a Chalcatongo y espera la recuperación de Andrés Manuel López Obrador. Gracias, doctor Javier Nicolás, él es originario de Chalcatongo y le agradecemos cuando fue presidente de la Asociación Chalcatonguense en el Valle de México, que nos acercó a este mundo excelente de la cultura mixteca en la región. Allá de Chalcatongo fuimos con él y conocimos esta música, y gracias a él existen también estos registros como de la orquesta La Mixtequita y del grupo Los Chapulines. Aquí en la Fonoteca de Radio Educación pudo traer a los grupos a la Ciudad de México, y hoy estamos compartiendo la música de amor mixteco, que ya con esta le vamos a parar porque queremos ver si entra por lo menos una canción cantada por Carlos Montemayor también por ahí, despedida de María Grieber, a ver si la podemos poner. Pero las llamadas también son interesantes e importantes. La señora Gloria Albarrán, de Catepec: felicidades al programa, me gusta mucho, recomienda ampliamente la visita a los Tuxtlas, Veracruz. Pues ella ya visitó 3 comunidades y es muy hermoso y le gustó mucho el viaje. Para agradecer la invitación y descuento que le hicieron en la obra de teatro Hombre Tenía Que Ser, es muy divertida y le encantó. Y también dice: mi desaprobación a los diputados y senadores que apoyan a los ricos y abusan de la clase trabajadora. Deseamos que AMLO se recupere pronto. Felicidades a Sergio y Marco por el programa del campo y de la ciudad. Gracias, señora Gloria Albarrán. Y quiero recordar que para los amigos que deseen todavía asistir a la obra de teatro Hombre Tenía Que Ser con Telma Dorantes, allá en la Carpa Geodésica, los sábados a las 6:00 p.m. y los domingos a las 5:00, si dicen que van de parte de este programa del campo y de la ciudad, le seguirán cobrando 100 pesitos. Es lo menos, 100 pesos. Pues nos hace este gran descuento Telma Dorantes para que más público acceda a esta obra, Hombre Tenía Que Ser. Llegue nada más media hora antes a la taquilla. Si la obra los sábados es a las 6:00, lleguen a las 5:30, digan que van de parte del campo y de la ciudad, y les cobrarán 100 pesos por persona nada más. Igual el domingo, que es a las 5:00 p.m, lleguen a las 4:30, para que aparten su boleto de 100 pesos en apoyo a del campo y de la ciudad. José Luis Hernández: gracias por el programa del campo y de la ciudad, y comenta: el aumento del metro. Nuestros dos verdugos, Mancera y Ortega, dicen que el costo real del metro debería de ser de 10 pesos, pero también nuestro salario real debería de ser de 200 pesos diarios. Pido nos digan qué hacen con la renta de espacios en el metro, la publicidad y el costo del pasaje. Mancera está traicionando a quienes le dimos empleo. Nos oponemos al aumento del pasaje. Esperamos la pronta recuperación del señor López Obrador, el único que hace algo por el país, dice José Luis Hernández en su llamada. Adriana, que es una niña de chatina también de 9 años, dice: no hemos llamado porque no funciona la lada sin costo. Y envío un saludo a todos los que hacen el programa del campo y de la ciudad, y gracias por concientizar a la gente, nos dice una niña chatina, que primero saluda en chatino cuando habla. Muy grato, Adriana, sigue llamando. Vamos a investigar, ya pasamos el comentario, pero vamos a investigar por qué no entra. Solamente de tu región parece que no entra la lada 01800. Vamos a investigarlo, Adriana, si no nos vamos a tener que comunicar primero contigo. Guadalupe Vázquez de APAN Hidalgo: saludos a Sergio y felicidades a Radio Educación por sus 89 años. Tenemos que unirnos en la defensa del petróleo y ojalá se recupere pronto el señor López Obrador. Guadalupe Hernández Mesa: felicidades, mando un saludo de cumpleaños a mi esposo Jesús Revilla. Saludos y felicitaciones, Jesús. Gracias. Antonio López Vidrio: yo soy de Apatzingán, Michoacán, es un lugar hermoso. En nuestras fiestas del 22 de octubre, donde todos nos uníamos a bailar, a festejar, ahora solo hay balas. Da rabia, impotencia, cómo matan a la gente, cobran derecho de piso hasta por un burro. Los heroicos policías comunitarios es gente valerosa que expone su vida para defender su tierra y su familia. Los delincuentes están resguardados por la policía y el ejército. Mi pregunta es, ¿en dónde está la justicia en este país? Del campo y de la ciudad, lo único decente, decente en la radio, nos dice. Gracias. Gilberto Sánchez, te vamos a pedir, Rubén, que nos leas la llamada ya que tú la tomaste, la de Gilberto Sánchez, por favor. Sí, Gilberto Sánchez de Gustavo A. Madero. Este sábado 7 de diciembre todos los usuarios de energía eléctrica agrupados en la ANUE red y la red de usuarios de energía eléctrica y la ESME vamos a tener una asamblea nacional en el local del ESME, Antonio Caso 45, Colonia Tabacalera, esquina Insurgentes. La lucha sigue ante los altos cobros de la luz y privatización del sector eléctrico y petrolero y la solución al ESME. No a la privatización, nos vemos en el Senado. Amparo Molotla Xolal parece que el lunes inauguró el nacimiento de Totomochtli en la Casa de Cultura de Ixtapaluca a las 17 horas y también presenta 24 danzas de México, un tianguis, canoas de la zona lacustre. Se llama Si el Niño Jesús hubiera nacido en Ixtapalapa, en Ixtapaluca, está adornado con Nochebuenas. Y sigue picando piedra Amparito Molotla. Gracias por todo esto, Amparo. Ezequiel Castillo dice que en Pantitlán tienen ya encima las fiestas de Oaxaca, las fiestas de San Melchor Betás en calle 6 y privada San Luis, los días 6, 7 y 8 de diciembre, y con motivo de la Virgen de Juquila. Lo más importante es la preservación de las tradiciones. Es una fiesta del pueblo con feria. Los invitamos, ojalá puedan venir. Gracias. Xochitl Magdalena Mora. Hace un recordatorio a los ciudadanos para salir a proteger nuestros derechos por el petróleo, para lo cual los invita al cerco ciudadano a la entrada de la Cámara. Naucalpan estará participando en el cerco este viernes desde las 10 de la mañana hasta el sábado a las 10 de la mañana, haciendo guardias, un cerco de resistencia pacífica. Que se recupere Luis Manuel Andrés López Obrador. Andrés Manuel López Obrador. Y felicidades por el programa. Luis también. Aldo Valdés Leal, me gusta la música que ponen en el programa, nos llama desde Torreón, Coahuila. Gracias, Aldo. Y pues prácticamente estamos despidiendo al comité organizador del Premio Nacional Carlos Montemayor. Solo nos faltan los detalles para mañana. ¿A qué hora va a ser? ¿Qué va a ocurrir allí? ¿Y quiénes podemos o no podemos participar? Invitamos a las personas sensibles que puedan acudir a estar conviviendo con estas personas que han sido nombradas como con la distinción del Premio Nacional Carlos Montemayor, para mañana viernes a las 4 de la tarde en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que está muy cerca del Metro Vivero. Saliendo del Metro Vivero hay un edificio de piedra grande y ahí es la comisión. Adentro, en el auditorio Tigno Ochoa número 2, es donde se va a realizar el evento. Van a participar los Chilaquiles Verdes, que es un grupo de son y de ensamble contemporáneo, y va a participar el compañero Cruz Mejía, y va a haber lectura de poesía de Carlos Montemayor, y va a estar Gabino Palomares también echándose unos palomazos. Qué bueno, va a estar bonito. ¿Dónde alcanzamos lugar o hay que reservar? Pues de preferencia lleguen un temprano, poco antes, para que alcancen lugar, porque la única limitación es el cupo del auditorio. ¿Cuántos caben? Caben 200 personas. Si no salen unos y entran otros, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿A qué hora hay que llegar? Hay que llegar a las 4 empieza el evento, pues hay que llegar un poquito antes. La entrada es completamente gratuita y hagan la invitación a todas las personas que sean sensibles de este país. Queremos hacerle sentir a las personas que hemos nombrado que los queremos. Adolfo Pana. Bien, me emociona mucho escuchar a Adriana, ¿no? Esta chatina, y también Amparo. Por ahí hay gente muy, muy connotada en esta magnífica casa de muchos de nosotros. Yo te quería comentar, si da un poco el tiempo. Bien. No hay necesidad. Es simplemente un poema que viene de Puerto Rico, donde vive mi hijita Isabel. pero en otra ocasión, ¿no? Te invitamos próximamente, ¿qué claro te parece? Que sí, como sí, regalo de poesía también en estas fechas de Navidad para el programa del 26 de diciembre, si nos acompaña. Con gusto. Para leer algunos poemas. Sobre todo porque son para mujeres, ¿eh? Y hechas por mujeres. Muy bien. Muchas porque gracias, queremos escuchar un poquito de lo ¿sí? prometido, es que ya lo anunciamos, aunque sea un fragmento la música en la voz de Carlos Montemayor de Despedida. Esta canción mexicana de María Grieber, también un fragmentito para pasar con Gabriel San Vicente, que también ya tenemos compromiso con él. 6:50 a.m. Una triste sonrisa tu labio dibujó, una indiscreta lágrima de mis ojos cayó. Tu mano entre la mía enlazada las dos. Pues un breve repaso a la voz de Carlos Montemayor también. Con esto de despedida de María Grieber, y cuando son las 6:51 a.m. vamos con Gabriel San Vicente de Son de la Ciudad, que nos trae nuevo material para los chavitos y chavitas con Son de la Ciudad. Bienvenido. ¿Qué hay de nuevo, Gabriel? ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí muy contentos, ya tenemos un nuevo disco de Son de la Ciudad que se llama Los Mosquitos. Aquí lo traemos. Ya calientito, ya en fecha próxima decidimos dónde lo presentaremos. Creo que será el inicio del año que entra. Entonces estamos contentos por tener este disco. Ya saben que nos pueden llamar para irlo teniendo desde antes. Con mucho trabajo, cuesta ahora, sale caro y sale difícil porque ya los discos como que de repente ya no quieren comprarse o ya no quieren venderlos. Entonces, bueno, tenemos el disco Los Mosquitos, que es una serie que tiene 12 canciones y tiene tiene 13, es una que repetimos con otro estilo, y es un disco apoyado por el programa de músicos tradicionales mexicanos del Fonca. Entonces aquí lo que hace el Fonca es que nos da un dinerito mensual por hacer canciones, ¿no? Bueno, obviamente previo proyecto y que pase, y bueno, estamos contentos por eso, por Los Mosquitos. Ya les diremos cómo conseguirlo ahí en nuestro domicilio, en todo esto. También el teléfono de una vez, a lo mejor lo sirve de regalo en estas fechas, el disco. Bueno, pues es el 56-54-18-26. Otra vez, por favor. 56-54-18-26. También nos pueden encontrar por el famoso Facebook, que es Facebook.com. Bueno, pueden buscar Son de la Ciudad, Son para los Escuintes. Es lo que tenemos para presumir ahorita, digamos, ¿no? Contentos. Nuevo disco. Felicidades a Son de la Ciudad por este nuevo disco. Y estaremos en la presentación, ojalá sea en enero, por ahí. Sí, va a ser lo antes posible. Nos avisarán aquí en del campo y de la ciudad para acompañarlos. Y en Los Pirules hay actividad. Pues tenemos actividad este sábado y el próximo. A las 7 de la noche, a las 19 horas, se llama Canciones con Aroma de Nochebuena, este sábado en Los Pirules, y el próximo sábado 14... ¿A qué hora? A las 19 horas. 19 horas. Y vamos a tener la semana que entra una posada, preposada tradicional. Entonces, ¿en dónde están Los Pirules? En carretera Coacalco, Tultepec, número 14. Y ahora traemos una canción que a ver si es nueva también la canción, se llama Es la Hora de Leer. Escúchenla con atención y a ver qué les parece esta nueva canción. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuintles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuintles son para los escuintles. Alegres cantan y brincan, historia, cuento, canciones, con Son de la Ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría, como se son tres. creer que los libros son amigos. Porque somos diferentes, los niños y las niñas. Es la hora de leer, de acercarnos a los libros. Es la hora de saber que los libros son amigos. ¿De dónde vienen los cuentos que vuelan de flor en flor? Historias y pensamientos, recuerdos del corazón. Y es la hora de leer, de acercarnos a los libros. Es la hora de saber que los libros son amigos. Agazapados en luna llena. Es la hora de leer, de acercarnos a los libros. Es la hora de saber que los libros son amigos. Porque mi papá obedece y lo tratan sin compasión. Porque somos tan pobres, si trabaja de sol a sol. Es la hora de leer, de acercarnos a los libros. Es la hora de saber que los libros son amigos. Es la hora de leer, de acercarnos a los libros. Es la hora de saber que México es libre y digno. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres canta mi pinta, los escuincles son palos de escuincle. Alegre canta mi pinta, historia, cuento, canciones, son de la ciudad. Viene soltando juegos, dando mucha alegría, como se son tres Gracias a Son de la Ciudad por esta sección para los chavitos. Gabriel San Vicente, ¿en dónde podemos entrar en contacto con ustedes? Por ahí nos solicitan algunos amigos que les expliques cómo llegar a los pirules. Humberto Marín. Bueno, al 56 54 18 26. Está a un lado del Rancho del Rosario. Y gracias también a Silvia Ríos Hernández de Chimalhuacán por llamar. Pues ya prácticamente nos vamos. Gracias a todos por su atención y participación. A nombre de todo el equipo, Raúl Núñez y Marco Antonio Esteves en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Intlanextia intonatiu. Que su sol sea brillante.